ya no me dejaré besar porque me duele que no seas mía como me lo prometiste. Porque me escondes y no dices lo que somos, pero además te molestas cuando te cuestiono. Porque mi nombre no aparece cuando alguien te hace preguntas referente a mi persona. ¿Qué estoy haciendo yo contigo? ¿Por qué no me voy ahora? Si conmigo no buscas algo formal. ¿Qué me pasó? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué me enamoré de quien no me convenía, de quien no me quería? Maldito sea ese día. Ya no te volverán a ver jugar conmigo. Este lugar que tengo no me lo merezco. Yo merezco mucho más y no lo que me das. Ya no seré tu pasatiempo desde ahora. Abre la puerta para irme, no me intentes detener. Voy a aprender a estar sin ti. Me vas a ver feliz, así será, ese día llegará. Ya no te volverán a ver jugar conmigo. Este lugar que tengo no me lo merezco. Yo merezco mucho más y no lo que me das. Ya no seré tu pasatiempo desde ahora. Abre la puerta para irme, no me intentes detener. Voy a aprender a estar sin ti. Me vas a ver feliz, así será, ese día llegará.